Y vuelve el amor, ese maldito amor. Nuestras vidas marcadas son dos almas iguales. Tú tienes viejas huellas que son maldad de amor. Yo tengo cicatrices también que son como tatuajes de profundas heridas que me hizo una traición. Todo lo que nos une, por eso yo bendigo, y bendigo la forma que tú viniste a mí. Quiero que andemos juntos por todos los caminos, uniéndose a nosotros un mejor porvenir. Y así paso triste con mi soledad. de amar. Te sigo queriendo, te sigo adorando, aunque quizás un día tú regresarás. Te sigo queriendo, te sigo adorando, aunque quizás un día tú regresarás. ¡Lleva! Sé que volverás, vida, por todo lo vivido. ¡Vuelve! Y si volvieras a mí, yo sería muy feliz. Si volvieras mi amor, te daré mi corazón. Yo sería muy feliz. Si volvieras mi amor, te daré mi corazón. Si volvieras a mí, yo sería muy feliz. Corazón, todo mi amor, vida. Si volvieras a mí, yo sería muy feliz. Si volvieras mi amor, te daré mi corazón. Thank you. ¡Epa! ¡Toma! ¡Venga conmigo! ¡Me la lleva toda! ¡Sí! ¡Ricas! ¡Puma! Eres bonita, eres preciosa, eres la dueña de mis sueños, la primorosa como una diosa. Donde quiera, quisiera ser el dueño de tu sueño y nunca despertar de mis sueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Quisiera ser el dueño de tu sueño y nunca despertar de mis sueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Corazón, María, de la mesa del favor. Como dice la cosa de hueco. por tus besos se me va mi alma. No me hagas desear tanto. Cuando en las calles siempre te veo, mi Marianela. Cuando te canto siento que mi vida está reclamando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Vaya que sufro por tus amores. Sabes que tú eres lo que yo quiero. Siento que mi vida está reclamando por un beso tuyo. No sé qué hacer. Razón. se me vida. Esto para que sepas que nuestro amor fue más grande. Más grande de lo que tú te imaginas. ¡Oye, no! Hace tiempo que quiero tu querer. Ya no valgo lo bueno para ti. Cuando paso por ti no quieres ver que yo fui el que te hizo mujer. Sentirá que no podrás olvidar los momentos de amor y de placer. Sentirá que no podrás olvidar que sin mí tú ya nunca vivirás. No olvidarás que te brindaste por el placer. No olvidarás que con la infiel mujer que a mi brazo se entregó. No olvidarás que te brindaste por el placer. No olvidarás que continúa amándote. No olvidarás y no podrá volver a ser la infiel mujer que a mi brazo se entregó. ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Y mire sabores! ¡Sentadora! No olvidarás que te brindaste por el placer. No olvidarás que continúa amándote. No olvidarás y no podrá volver a ser mi brazo se entregó. No olvidarás que te brindaste por el placer. No olvidarás que continúa amándote. No olvidarás y no podrá volver a ser la infiel mujer que a mi brazo se entregó. Corazón chiquitito para brindar cuando lo quieras. Tengo un corazón chiquitito para cambiar por un amor. Si tú quieres ser la dueña, dime por qué tanto esperas. Si tú quieres ser la dueña, dime por qué tanto esperas. Oye, corazón chiquitito, espera el amor que no llega. Corazón chiquitito, y es para ti. Espera el amor que no llega. Corazón chiquitito, y es para ti mi vida entera. este tema es el sincero homenaje para toda la gente de Artigas. Para vos, Ever. Para vos, Néstor. Para vos, Milton. ¡Tutufo, cara! Chiquitito para cambiar, si tú lo quieres. Tengo un corazón chiquitito dispuesto a amar cuando lo quieras. Tengo un corazón chiquitito para brindar por un amor. ¡Sí! Si tú quieres ser la dueña, dime por qué tanto esperas. Si tú quieres ser la dueña, dime por qué tanto esperas. Corazón chiquitito espera en mi amor y no llega. Hasta aquí, a mi corazón. pero siempre estoy conservando vida, porque al fin nunca llegarás donde deseas tú. Sientes que se marcha todo, porque al ser dulce ingrata tú busca mi querer. Dulce ingrata, ¿dónde está tu valor? Dímelo, dímelo. Deja que tus penas no den razón. Oh, le, le, le, le, le, le, le, la. ¿Dónde está tu valor? Deja que tus penas no den razón. Saber, yo soy el triste sendero donde vas. Vives avivando el fuego del amor. Llegaste hasta aquí, a mi corazón, pero siempre estoy conservando vida, porque al fin nunca llegarás donde deseas tú. Sientes que se marcha todo, que al ser dulce ingrata tú busca mi querer.